Sí, muchas gracias por la felicidad, el deseo. Y arrancamos el programa también haciendo extensivo desde mi parte el saludo a todos los Los colegas, colegas. a todos los agrónomos en su día. Y yo creo que originalmente el día en realidad se llamaba el Día de la Educación Agropecuaria, los Es Estudios cierto, Agropecuarios. así se llama. Entonces, en consecuencia, hacemos extensivo el saludo a todos aquellos que se dedican en las escuelas agropecuarias o en los distintos ámbitos a transmitir los conceptos y los criterios del sector, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que es, recién lo llamé a mi hermano, que es veterinario jubilado, está en La Plata, y bueno, también lo saludaba, y bueno, también él conmovido por las noticias, ¿no? Que Claro. son de último momento. Que no Sí, vamos a seguro. entrar en esa cuestión porque no nos incumbe. Seguro. Bueno, Mario, ¿qué reflexión haces con respecto a este día? Merced al trabajo que hacen ustedes, que yo le decía al ingeniero Derdoy esta mañana, hace 30 años atrás no eran tan requeridos los veterinarios y los ingenieros agrónomos, y ahora son una parte fundamental en el sector agropecuario. Mirá, Hugo, la verdad que nosotros estamos viviendo de años a esta parte una verdadera reconversión de nuestra profesión. Vos estás puntualizando, y haces bien en hacerlo, en el sector netamente pecuario, en el manejo de hacienda y la modificación de los modelos de Sí, que producción y están de los dos las técnicas. involucrados, ingeniero Exactamente, y exactamente. veterinario. Este asunto de la intensificación en la producción y la demanda del medio de que el productor produzca más y genere más alimentos, entre comillas, por supuesto que nos da a nosotros como asesores técnicos, nos da un papel central. Pero lo que la verdad está sucediendo, independientemente de eso, es que como profesión nosotros estamos en medio de una reconversión, yo te diría internacional, mundial. O sea, yo me recibí en los años 70, el 78, y nosotros salíamos básicamente como sanitaristas. Ya estaba en la facultad esta idea de que éramos más que sanitaristas, me estoy refiriendo para hacerlo gráfico, éramos médicos veterinarios. Claro. Íbamos a hablar de la sanidad animal, del cuidado de los animales, y de nuestra tarea era ser médicos de animales. Y hoy en día ese objetivo es absolutamente corto y parcial. El mundo nos está demandando otra serie de tareas que son tan o más importantes que esa. No dejar eso que es el núcleo de nuestra carrera, es la Sí, esencia, por nosotros somos supuesto. médicos. Pero bueno, hoy en el mundo hay un criterio trascendente, que es el criterio de una salud, una sola salud. ¿Qué significa esto? La humanidad, la gente, la ciencia ha visto que la salud pública, la salud humana, se asienta sobre tres patas. Una es la salud humana propiamente dicha. Otra es la salud animal. Y otra es la salud ambiental, entre comillas, Claro, va digamos. todo junto. Exactamente. Es tanto, por un lado, el crecimiento demográfico, la tasa de contacto entre humanos, animales, entre humanos, animales silvestres, entre humanos y medio ambiente, que hace que, para que se preserve la salud humana, es indispensable trabajar en prevención sobre la salud de los animales, teniendo en cuenta que hay infinidad de Sí, enfermedades que hoy en día que son son zoonosis, ¿no? exactamente, y de las últimas alrededor de 80 enfermedades emergentes, el 70% de ellas son enfermedades que transmiten los animales por ser vectores, por ser conductores o tranquilamente por ser intermediarios de la enfermedad. Y el otro tema es la bioseguridad del ambiente, lo que traspasa el ambiente al ser humano, con el que hoy estábamos con esta situación del apogeo del trekking, de la vida en Sí, naturaleza, de sí. la selva. Y la otra situación es la seguridad alimentaria, digamos. La importante cantidad de enfermedades que se transmiten con el mal manejo o el manejo irresponsable o no de los animales, perdón, de los alimentos, que hace que se haya que actuar indefectiblemente sobre esa situación. Y esos temas son temas que hoy son centrales en el desarrollo de nuestra profesión. Nosotros desde el colegio decimos siempre que no estamos curando el animal por su salud, sino que Claro, estamos curando, curándonos a nosotros. estamos atendiendo la salud del animal para prevenir la salud del dueño, Qué para actuar importante es sobre la eso. salud de la familia. Cuando trabajamos sobre una mascota, lo que intentamos es que ese animal esté sano, pero sobre todo que no no transfiera, que no transmita sus dolencias a la familia. Hoy en día tenemos un animal que antes estaba en el patio y hoy duerme en la cama, una mascota en casi todas las casas, y el contacto es directo y la transmisión es directa. Y a su vez vemos que esta globalización famosa que anda trasciende, es decir, vemos el caso puntual, el drama tremendo hoy que es el ébola, y la dispersión del ébola, lo que nos pasó con, en su momento, la fiebre de la vaca loca, lo que pasó con las gripes aviares, la porcina. Sí. Es decir, estamos tan interconectados en el mundo, es tanto el contacto que tenemos, que el traspaso y la mutación que existe en los patógenos ambientales, en los patógenos animales, hace que estamos absolutamente bombardeados nosotros como humanos. Y encima mutan. Absolutamente, a eso voy. Mutan los nuevos y mutan los viejos. Patógenos viejos que tenían un determinado camino, hoy los vemos que han modificado su forma. Sí, sí. Uno de los tremendos dramas que tiene la salud humana en este momento es la resistencia a antibióticos. Claro. Estamos picoteando de un tema al otro, pero también nos toca a nosotros porque, es decir, en el mundo hay, en este momento, una crisis de... Es decir, han aparecido los que se llaman las bacterias o los patógenos multiresistentes. Uh-huh. Bacterias o virus que, por automedicación y mal manejo de los antibióticos, básicamente, han generado, ellos por mutación, como decíamos, o por cambio de su desarrollo, de su genoma, han generado resistencia a los antibióticos y prácticamente hay bacterias que ya son resistentes a todo lo que existe sobre la Tierra en claro, antibióticos. Claro. Entonces, dramatizando la situación, si nosotros no modificamos esta situación con otras técnicas o con otras responsabilidades, vamos a volver a la época preantibiótica, claro, antes de la Primera Guerra, que nos moríamos con una infección, no había no estaba la penicilina y nos moríamos por cualquier herida. O sea que dentro de nuestras ocupaciones como profesión, digamos, por así decirlo, se nos está incorporando esta demanda social, esta demanda mundial de que nos ocupemos también en el mismo nivel que nos estamos ocupando de la salud animal, individual me refiero, que nos ocupemos también de la epidemiología de las enfermedades, del equilibrio ecológico de los ambientes, de las poblaciones urbanas y periurbanas de animales, del contacto y capacidad de transmisión de los animales silvestres y el contacto del hombre con ellos. Bueno, todo este tipo de temas que son, entre comillas, nuevos para nosotros como profesionales, que hoy en día tenemos la obligación de empezar a dar respuestas, claro, empezar a dar nosotros como científicos y nosotros como profesionales actuantes, seguro, empezar a tener respuestas a esas problemáticas, ¿no? Qué importante esta reflexión que haces, Mario, porque todos los días estamos escuchando cosas nuevas o enfermedades que aparecen, o zoonosis que por ahí... Por desconocimiento, muchos productores, por no poner una vacuna o un centavo más, se producen algunas cuestiones. Y bueno, a ver, para hacer punto en una cuestión que es paradigmática, que es el famoso carbúnculo. Carbúnculo, claro. El carbúnculo es una enfermedad... Oftalquinosis. Enfermedad que nosotros la llamamos... Hay una serie de enfermedades que nosotros llamamos antidiluvianas. Son enfermedades ancestrales, del fondo de la humanidad, que hasta el día de hoy... Por nosotros no adquirir conductas, nosotros individuos, conductas sanitarias, higiene sanitaria, ¿no? Casi todos los lugares donde vos vas y hablas de hidatidosis, trequinosis, el mismo carbúnculo, es decir, ¿cuál es la medida preventiva que primero salta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos las manos. Y vacunar. Lavarnos las manos. No tener contacto con los animales. Es decir, hay un amigo nuestro... un amigo mío, saliendo, dijo una vez una cosa a una chica que estaba con un perrito, con su perro, que lo quería, y lo tenía alzado y lo besaba. Y decía, che, ¿vos le das un beso a tu novio si no se bañó en 2 meses? En 15 días. ¡Ay! ¿Cómo le das al perro? Claro. Pero yo lo quiero. Sí, pero está muriendo el perro. Claro, no se bañó todas las veces. No se baña todos los días. No se baña todos los días el perro. Estas cuestiones que son elementales, que son básicas, es decir, no hemos sabido transmitírselas nosotros como profesión, ni tampoco hemos sabido tomar como sociedad estos criterios básicos de higiene básica y elemental, que si tocamos un animal antes de comer nos tenemos que lavar las manos, que si yo trabajo en el campo y tengo una cuchilla y voy a carnear un animal, con esa cuchilla no puedo comer. Claro. Cosas elementales y básicas. Elementales, seguro, y básicas que no hemos asumido. El famoso tema de la hidatidosis y el contacto y el manejo de las achuras. Todos sabemos, hasta la misma gente de campo sabe cuál es el mecanismo de transmisión de la hidatidosis. Uh-huh. Y hoy en día, las tasas hospitalarias de cirugía, en las tasas hospitalarias de cirugía, uno de los mayores porcentajes es hoy en día la cirugía por quiste hidatídico. En todo el país, y básicamente en la provincia de Buenos Aires, y básicamente en los partidos donde hay majadas. ¿Por qué? Porque hacemos mal las cosas. Nosotros como profesionales y nosotros como gente de campo acostumbrada a manejar. Es decir, no nos cuidamos de estos contactos básicos, no hemos asumido el criterio de higiene sanitaria, que somos nosotros los primeros que nos debemos cuidar en estas cosas, con cosas muy simples y muy básicas que tenemos que asumir la responsabilidad. Y yo creo que a nosotros como profesionales nos cabe sobremanera la tarea de ser agente sanitario. Nosotros somos tipos que vamos al campo a atender la vaca y estamos todos los días en contacto con la familia del peón rural, del encargado o del mismo titular de establecimiento, y tenemos este deber cívico de transmitir estos criterios higiénicos y estos criterios de salud pública para facilitar nuestras vidas, ¿no? Porque en el fondo, perdóname, sí, el impacto en la población rural nos pega a nosotros. Sí, seguro. Directamente. Seguro. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Espacio publicitario. Cabaña Don Alfredo, remate anual Angus de Cabaña Don Alfredo, de Estancias Unidas del Sur, 530 reproductores, entrando 7 toros y 8 vientres de pedigrí, 70 toros controlados y 100 vaquillonas controladas premiadas, 165 vacas controladas premiadas, 180 terneras más. En Olavarría, sábado 23 de agosto, previo almuerzo, rematará 6 Valiente Bullrich y compañía. Todo Agro Santa Luisa, insumos y servicios, productos veterinarios de primeras marcas, accesorios para alambrados eléctricos, semillas, sorgos, maíces, girasoles, híbridos, forrajeras, San Pedro, Sunsec, Forratec, acérquese y háganos su consulta. Todo Agro Santa Luisa, Avenida Colón 1980, teléfono 422-609 y en Santa Luisa 02284-1550-8052. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Todos los insumos que el productor necesita para su campo: herbicidas, semillas, fertilizantes. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sucursales Tandil, Azul, La Flores, General Belgrano, Clarás. En Olavarría, Avenida del Valle 4650. Teléfono 02284-452-977. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Sinónimo de agronomía. Danes SRL con Antonio de los Heros anuncian próximo remate en Tapalqué, jueves 14 de agosto, 14:30 horas, 1500 vacunos. Informes en Olavarría, José Luis Desiderio y Juan Visconti, teléfono 02284-431-555. El campo evolucionó. Nosotros también. Tractores Pauni con corazón Cummins. Tractores de 120 a 310 HP. Tenemos el que más se ajusta a su necesidad. Repuestos y servicio técnico. Financiación propia de fábrica y por bancos. Encuéntrelo en Agrícola Azul Sociedad Anónima, donde están las mejores. Ruta Nacional 3, kilómetro 300 y medio Azul. Teléfono 02281-432-780 y 432-997. Página web www.agricolaazul.com.ar. Correo electrónico infoagricolaazul@gmail.com. 19º gran remate de porcinos Cabaña Los Álamos de Carlos Murga. 130 reproductores machos y hembras todas las razas. Cachorras preñadas, parición septiembre-octubre. Plazo 180 días libres, sin comisión y 7% de descuento por pago al contado. Sábado 23, 10 horas, en Saladillo, remata José Luis Napoli. Entre Rimas y Bordonas en el Teatro Municipal de Olavarría. El sábado 9 de agosto a las 21 horas actuarán Germán Montes. Amigo, qué palabra que encierra tantas cosas. Karen Arranz y Alejandro Levín. Bingo cartonero que todas las tardes pasas por mi casa. La participación del grupo de danzas El Lunes con la conducción y los versos de Rubén Acosta. Entradas anticipadas en el teatro de martes a viernes de 8:30 a 11:30 y de 17:30 a 20:30 horas. Auspician Gimnasio Light Shins, sala de complementos aeróbica localizada, step aeróbica recreativa y deportiva para niñas, pilates, sala cardiovascular con cintas, bicicletas con atención personalizada. Cerrito 3155, teléfono 410-515. Gimnasio Lice Jeans, gente en acción. Mini Mercado El Rodeo, de Roberto Rucker y familia. Carne de novillito o vaquillona, corderos, lechones y elaboraciones caseras, milanesas, morcillas o los chorizos secos que son espectaculares. Mini Mercado El Rodeo, Pellegrini 3631, teléfono 412-855. Pañalera Dumbo, todas las marcas en pañales y accesorios para tu bebé. Venta por mayor y menor. Pañalera Dumbo, Avenida Colón 3363, a pasos de Pringles, teléfonos 424-122. Logística Olavarría, ex Expreso del Sol, con servicios diarios a capital y viceversa. Precios acorde a su comercio. Depósito y oficina en General Paz y Manuel Leal, teléfono 415-507 o 1532-2332, Olavarría. La Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría brinda servicios a los productores. Aca Salud, Seguros La Segunda, Veterinaria, Balanceados y Semillas Aca, Materiales Rurales, Inseminación Artificial, Insumos Avícolas, Consignación de Hacienda a cargo de Julio Schmale. Visítenos en Cerrito y Bolívar, teléfono 02284-441-404 y 444-133, Olavarría. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Una lástima que se nos fue el tiempo volando, Mario, pero para escucharte un rato largo, ¿no? Así que simplemente agradecerte de la visita, desearte tanto para vos como a tus colegas un buen día. ¿Lo van a festejar como un asadito? Por supuesto, infaltable. Habiendo veterinario, carne y vino. Carne y vino. Y carne buena, porque no van a comer cualquier carne. Ahí sí que no falla. No falla. Mario, gracias. Saludo para todos los colegas, que conozco unos cuantos y no me quiero olvidar de ninguno. Así que en nombre tuyo, el saludo para todos y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias, Nero, a vos y a todos, a toda la radio que nos da el espacio. Y yo también quiero hacer extensivo el saludo a todos los vetes de su día. Que lo disfruten, que lo pasen en paz, en familia y con la mayor tranquilidad posible. Y que aprovechemos la cena de la noche para comernos un buen churrasco. Bueno, el saludo para toda nuestra audiencia. Nos encontramos luego en Transporte y Logística con la información de los cereales. Gracias.